que no te falte amor. Revolución Team, cuarta temporada. Bienvenidos, estamos comenzando otra emisión de Los Aliados aquí en Revolución Team, séptimo programa. Hoy el malo de la película. ¿Cómo estás, David? Hola, aliados. Aliados por allá, aliados por acá, aliados todos. ¿Cómo están acá arrancando la semana? Feliz con este contenido de hoy. Me encantan los villanos. Te gustan los villanos, ¿no es así? Te gusta mucho. Y bueno, sí. hoy vamos son a tener... Son divertidos. Son muy... Algunos sí. No, la verdad. Otros no tanto. Esas me parecen re aburridas. Viste, no tienen onda. Son las más divertidas. Viste, los personajes malos... Y además, cuando le preguntan a los actores sobre los malos que interpretan, si quieren interpretar un malo, un bueno, siempre prefieren al malo, ¿viste? Tienen pero otra faceta. Exactamente. Ahí hay un juego. Hay un juego que pueden rayar la ridiculez y hacerlo perfecto el personaje. Cosa que el bueno es como el que llora y el que se deja pedra, nada. No hay mucha composición ahí de actoral y yo supongo que debe ser muy aburrido para un actor hacerlo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, hoy vamos a estar recordando, obviamente, siempre dentro de las producciones de Cris, como es la costumbre de los martes, de los días martes, vamos a recordar un poco esos malos que han marcado... bien, pero bien cada producto de Cris. La verdad es que han sido uno mejor que el otro, ¿eh? Oh. Y seguramente los chicos recordarán cuáles son. Inagotables, sí, así que divino. Porque hoy a las 14 horas, cuando yo puedo volver a este sitio y pararme frente a la compu, estuve haciendo un poco de promoción del tema de hoy. Y fue impresionante cómo Twitter enseguida calentó y ya empezó a contestar, así que estoy re contenta, tengo marcado varios chicos acá que los vamos a ir mencionando y contando los malos y los comentarios que van dejando, ¿no? Totalmente, así que bueno, vamos, primera consigna, ¿cuáles son esos malos, esos villanos que te acordás siempre de las producciones de Cris, de Casi Ángeles, de Chiquititas, Rincón de Luz, Alma Pirata? Bueno, todo lo que te acuerdes, por favor, vamos, empezá a tuitear, ¿eh? Que queremos leer tu comentario. Y vamos a tener obviamente Love dedicado a este programa, ¿eh? Al nombre de este programa, que lo hizo ahí Hope en la cuarta temporada. Tenemos muchas cosas más. La verdad, te empiezo a mencionar algunas, porque la verdad es que son varias. Así que hoy vamos a tener que ir volando, porque quiero que entre todo. Hoy un programa para grabar. Bueno. Así que lo esperemos que se grabe. A ver, teléfono a Matías, teléfono a Nico, porque yo acá no lo puedo grabar porque sale solamente mi voz y no sale la música. Sí, desde acá tenemos la parte técnica complicada, así que algún alma solidaria que esté grabando este programa, porque de verdad va a ser para archivar, ¿eh? Ahí en la compu va a ser para archivarlos. Te cuento algunas de las cositas que vamos a tener muy por arriba, así, entre otras cosas. Curiosidades. Vuelven las curiosidades, viste que siempre te mencionábamos algunas curiosidades. Hoy, ¿por qué Cris Morena se llama Cris Morena? ¿Vos sabés? Se llama así. ¿Pero por qué? ¿Lo tengo que decir o... ¿Vos sabés? Algo sé. ¿Todo completo? No, la mitad. Bien, perfecto. Perfecto. Hoy ilucidamos entonces por qué el Cris Morena de Cris, y también algunas cositas te vamos a estar contando. ¿Qué tiene que ver? Luisana Lopilato, Marcela Klosterboer, Mi Familia es un Dibujo, Twiggy, todo eso dentro del mundo de Cris, ¿qué tiene que ver? Bueno, te vamos a estar contando qué relación tienen ahí las chicas, Mi Familia es un Dibujo también, así que se queden ahí del otro lado. Hay música, mucha música de Arabia, porque vos me dijiste, me encanta Despertar de Primavera. Fue una obra espectacular. Y que pronto vamos a tener la nota de Fede Salles, chicos. Así que se viene con todo. Sí. Bueno, Despertar de Primavera, entonces vamos a estar compartiendo las funciones de la obra martes a martes. Vamos a ir empezando a recordar esa obra del 2010, que fue una adaptación que hizo Cris. Así que en el Teatro Astral esta obra. Creo que sí. Era así. Perfecto. Sí. Me hablas de Despertar de Primavera. En un momento hice un clic con Tango Fero, que es donde está ahora. Claro, se nos confunden un poco las cosas, pero... Es más, un detalle no menor que la cúpula de los protagonistas y coprotagonistas están haciendo, los que hicieron Despertar de Primavera también están haciendo Tango Feroz, o sea que no es solamente la coincidencia de uno, dos, tres actores, cantantes, son varios. Y en su mando, el señor director. Totalmente. Además, algo difíciles, hay que mencionarlo, que no hay mucha variedad de actores jóvenes y con tanto talento, o sea, que puedan bailar, cantar, actuar, es difícil que armen ese combo, así que por eso se repiten también un poco las caras, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo creo que en realidad el director, que es Ariel de Maestro, quiso volver a juntar a ese equipo que en su momento había sido convocado por Chris para Despertar. Totalmente, un semillero de talentos, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con Chris. Y por supuesto, se viene también la data de Aliados, nuevas confirmadas para el elenco de Aliados, ya se va sabiendo un poquito más sobre este elenco que está guardado bajo 7 llaves, te digo, ¿eh? Sí, cómo le gusta el misterio a Chris, cómo le gusta. Totalmente, hasta el día de hoy todavía... Solamente lo que se sabe bien confirmado son Peter Lanzani y Pablo Martínez. Bueno, nosotros te vamos a tirar alguna data más, pero que ha salido oficialmente de parte de la producción, solo ellos dos, así que... Sí, de ellos, más que de la producción, de ellos mismos salió la confirmación. ¿Por qué le han dado un ok para decir, sí, chicos, bueno? Sí, si no lo dieron, bueno, si fueron, no, castigados. Bueno, fueron castigados con látigo seguramente, así que... vamos a tener esas cosas. También vamos a tener versiones en vivo de Chiquitita, Floricienta. Hace mucho que no escuchábamos así versiones en vivo de teatro, así que vamos a estar compartiendo también un gran programa para el día de hoy, por supuesto, como siempre, como siempre. Y quiero empezar ahora, quiero empezar con el malo de la película, ¿sí? También bloque de Teen Angels, me olvidaba, ¿eh? Bloque de Teen Angels 3 en 1, más data de la película, bueno, un poco de todo ahí varía. ¿Cómo pensás que vamos a meter todo eso hoy? No lo sé, pero como ya está vendido, después nos van a quemar nuestras casas. Entonces aquí cuando se me haga la hora me voy, vos te quedás. Exacto, yo me quedo hasta las 8 y meto todo. Y me olvidaba de otro dato también, otro de los bloques que vamos a tener. Inéditos de Casi Ángeles. Hoy comenzamos nuevamente con los inéditos de Casi Ángeles. Así que hoy un tema, Man y los Beatles fundidos en una sola canción, imperdible, imperdible. ¿Segunda temporada? Segunda temporada, exactamente. Bien, me encanta. Te gusta, te gustó. Y alguna, esta canción no la recuerdan muchos. Y mira, lo voy a mencionar ahora porque es un chico que siempre nos escribe, para que vea que nosotros leemos absolutamente todo y más que nada también los mensajes privados en Facebook, si bien no podemos contestar, pero leemos todo. Emra de Israel nos ha escrito, nos ha solicitado temas inéditos de Casi Ángeles, así que viste, cumplimos con todos nosotros, ¿eh? Te lo pidió por privado. Me lo pidió por privado. Así que vamos por privado. ¿Viste? Esto es así. Y vamos a tratar de meter todo. No sé cómo, pero hoy metemos todo eso. Empezamos ya, así, rápido, Gabigo. El malo de la película. Y yo me quiero detener en este off particularmente de Hope, cuarta temporada. Vos lo recordás muy, pero muy bien, seguramente. Y si no, lo has leído. No, sí, pero lo recuerdo. Para hoy. Hay dos off de Hope, que de la cuarta temporada, que amo, este es uno, y el otro es El Valor de las Palabras. Me lo sé casi de memoria. Hermosísimo sos, de verdad. Y muy, se puede aplicar muy bien para la vida, ¿no? En este off se plantea, porque uno siempre puede elegir si ser el malo de la película o no, y depende desde qué punto de vista puede ser uno el malo de la película. ¿A vos te parece, en nuestra vida cotidiana, nosotros podemos nacer... personas, somos personas buenas desde que nacemos o malas desde que nacemos? ¿Nos hacemos? ¿Esto es así? Nos hacemos. Definitivamente nos hacemos. Siempre hay... Y que nadie le eche la culpa a los infortunios de la vida, porque hay mucha gente que la ha pasado mal y no es mala por eso. Podemos decir que más que maldad en una persona, puede ser que se elija el camino correcto o incorrecto. Y elige tener un corazón oscuro. Muy bien, me gusta. Esa idea, vamos más por ese lado. Entonces, uno elige bien, y ¿a qué nos lleva eso? Distintos caminos, digo, una vez uno puede cometer un error, puede elegir un camino erróneo, ¿ya por eso es malo? ¿Directamente así? ¿O es una sucesión de hechos, a lo mejor una elección continua y permanente de caminos equivocados? Porque puede pasar también. Yo creo que a todo arranca con una meta y una idea, y que ante no conseguirlo sigue por el mismo camino y se sigue metiendo cada vez más en el fango y más y más y más, pero es la misma forma de ser obtuso y de querer llegar a eso. Totalmente. Y siempre, de verdad, siempre se puede elegir. Ahora bien, viste que en el off se plantea, en este off de Hope que ya vamos a escuchar, si uno elige, ¿no?, ser el malo de la película, tal vez para ser de algún modo un bien. ¿Sí? Como por ejemplo, algún tipo de alguna mentirilla, que por ahí les llaman piadosas a algunos. No, pero para decir mentirilla, piadosa, o ser el malo para conseguir algo bueno. Depende, porque depende la visión también de la persona de cómo uno sea malo. Ahora bien, yo te planteo esto. Vos mentís para hacer supuestamente un bien, ¿verdad? Eso no me hace mala. Por eso es lo que quiero plantear. ¿Eso te hace mala a vos? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque cuéntame. Yo lo único que estoy intentando es omitir la verdad. No, es modificar algunas hechos o palabras para poder conseguir algo bueno, pero digamos ahí, no digo que están bien mentir, pero a veces, bueno, existen las mentiras blancas que significan algo para hacer algo bueno, algo lindo. Por ejemplo, para ayudar. Nos estamos metiendo en un... No, pero es sencillo, o sea, alguien que quiere hacer una sorpresa a otro, vos te ves en el medio y te piden ayuda para que lo distraiga o para que consigas una información para que esa tercera persona se pueda acercar a tu amigo o amiga, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, bien, sí, sería una trampa media rara, ¿no? Claro, sí, una trampa, una mentirilla, oculto, tergiverso un poco los hechos, pero es algo siempre con un buen fin. Totalmente. Y acá también se plantea, ¿no? Si uno elige, ¿no?, el camino equivocado, siempre uno tiene el porqué. O sea, no existe la maldad por la maldad misma, ¿no?, sino que también el mismo malo de la película tiene su propio dilema, sus propios problemas, y por lo cual ha llevado a elegir ese camino. Por eso decía y planteaba que es muy subjetivo el hecho de decir qué es malo y qué es bueno, según la perspectiva de quién, de otra persona, de uno mismo. Es bastante engorroso. Vos fijate que lo plantea muy, pero muy bien acá Hope, ¿no es verdad? Nunca es claro quién es el malo de la película. Incluso el malo de la película tiene su propio dilema y hace lo que hace porque tiene que elegir entre dos males. Sí. Así que eso también es para pensarlo y es para hacer la tarea en la casa, ¿no? Nosotros no lo vamos a intentar resolver. Es clarísimo esto que me ha pasado y he elegido abrir la boca y no ha sido bien recibido mi sinceridad. Pero también pasa esto que ves a alguien que está sosteniendo una felicidad ficticia, una ilusión. Bien utilizada la palabra en este caso ilusión. Es nada más que una ilusión. Y vos crees que despierta y que no se... porque no crees que se siga metiendo en algo que no la va a llevar bien y que le va a hacer peor entre más crezca. Vos fíjate, vamos a poner una opción que ha estado en Casi Ángeles y un ejemplo muy claro y muy sencillo con lo que vos me venís diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si vos tenés a un amigo, a una amiga, que está en pareja, para hacerlo simple y sencillo, y sabés que esa pareja la está engañando a tu amigo o amiga, ¿sí? Si vos decís la verdad, ¿podés ser el malo de la película o no? Y mira, es como un pacto que tenés, porque lo hablás y se hacen planteos con tus amigos. Y no, yo, y a mí me pasa personalmente, yo siempre lo digo, a mí toda la vida dame una verdad y no una mentirilla blanca o rosada. O sea, yo quiero saber la verdad ante todo. Y como que todos estamos de acuerdo en que queremos eso, pero no me ha faltado ocasión en que al abrir la boca para decir la verdad y contar algo que sé, no ha sido bien recibida. Totalmente. No ha quedado ni peleada, pero sí ha quedado algo ahí medio feíto y una sensación rara por tiempo, ¿sí? Totalmente. Viste cómo van cambiando las situaciones y cómo van cambiando las distintas opciones. Es más fácil decirlo que hacerlo. Exacto, es muy pero muy difícil y hay que ver también, como decíamos, depende de la situación y depende del punto de vista de cada persona, podés ser el malo o no de la película, como le pasó en este caso a Hope también. Es muy pero muy complicado determinar qué es bueno y qué malo. Me río porque recuerdo las escenas con Mar. Parece que mala que sos, le decía, cuando le quería batir feo el pelo y dejarla no muy linda para la cita. Claro. Caminar, no querés que yo me luzca, que yo sea linda. Para mí, héroe, me acuerdo en ese momento. Claro, totalmente. Es muy pero muy difícil. Y bueno, algo que le pasó a Hope y en este off lo define muy pero muy bien. Nosotros abrimos, por supuesto, el debate, como siempre, acá en cada programa. Y queremos preguntarte a vos si te ha pasado, si te han considerado el malo de la película y por qué. Viste que siempre está eso, sos el malo de la película. Pero ¿y vos te sentís mal, viste? Te sentís la peor basura del mundo. Si dije la verdad, bueno, no era tan terrible. Bueno, depende el punto de vista, ¿no? Queremos saber, ¿te han considerado el malo de la película en algún caso, en alguna situación? Contanos ahora y por qué, obviamente. Y después vamos a estar hablando también de los malos de las producciones de Chris, ¿eh? A mí me encantó Pierdenme, yo ya te lo digo así. Me encantó Pierdenme. Sí, me encantó. Sí, además muy gracioso era Pierre. Me encantó. Así que me quedo ahí con eso. Y Malala, inolvidable también Malala, la llevo en el alma. La rebancás a Malala. Totalmente. Y Malala tenía un lado así bastante cómico y a veces hasta un poco ridículo, que no le tocaba a Delphi. Delphi era mala. Claro, malísima, de verdad. Ahora vos fíjate con lo que veníamos hablando. ¿Qué pasa en el caso de Malala? Uno dice, es mala persona, pero ¿qué le pasó en su vida? ¿Vos recordás? Había sido engañada por su esposo Satillán. En realidad dejó de ser amada por su esposo. Ella intentó retenerlo y sabiendo de que él estaba enamorado de otra mujer y esperando también un hijo con otra mujer. Exactamente, vos fíjate que en una primera instancia es una víctima. Después, bueno, nada justifica todo lo que hizo después o lo que eligió en su vida, pero fue una simple víctima, ¿no? Eligió distintos caminos y la verdad eso la hizo la mala de la película finalmente. Y en el caso de Delfina, todo lo contrario. Después, en el final de Floricienta podemos ver cómo se redime de alguna forma, ¿no? Elige otro camino, el camino del bien, podemos decir. Sí, en este caso estás hablando de Delfina. De Delfina, claro. Porque Malala hasta el final, después al final se nos reveló del todo, no quería cambiar. No, sí, Delfina. Así que bueno, viste, ahí tenemos varios casos y depende de cada situación, tenemos distintos puntos de vista, ¿viste? Es complicado, es muy amplio. Igualmente Hope lo define muy pero muy bien. ¿Querés escucharla a ella? Sí, dale. Sí, te gusta, dale. Sí. Elegir entre un caoba claro y un caoba oscuro es un dilema. Pero dilema es cuando tenés que elegir entre ser el malo de la película para hacer un bien o el bueno y hacer un mal. Ver el amor, la ilusión. Ver a Mar sonreír después de tanto tiempo de vacío. Ver esa felicidad y saber que es una felicidad artificial. Pero si ellos no lo saben, si ellos son felices sin saber la verdad, ¿qué se debe hacer? ¿Intervenir o dejar hacer? ¿Qué? ¿Rubor o esa base pálida? Es un dilema. Pero dilemón es cuando tenés tan buenas razones para hacer algo como para no hacerlo. Cuando tenés un dilema ya no se trata de qué querés elegir, sino de qué preferís perder. Una elección es decidir entre dos cosas buenas, pero un dilema es elegir entre dos malas. ¿Qué perder? De eso se trata un dilema. Definir cuál es la pérdida más soportable. Sabes que sos el malo de la película, pero sabes también que tenés tus razones. Sabes que está tan mal hacerlo, y tan mal no hacerlo. Ser o no la mala de la novela ha sido mi dilema. Puede que sea un dilema menor al lado de otros. Pero tengo que elegir entre partirle el corazón a una amiga para que no viva una mentira o dejarla vivir en su falsa felicidad. Si un dilema es elegir entre dos males, yo elijo el que puedo. El más bólido, tal vez. Elijo el mal del no hay tal crisis. Usar tacos sí o sí, aunque me revienten los pies, eso es un dilema. Pero tener que hacer lo contrario a lo que sentís, matate con ese dilema. Nunca es claro quién es el malo de la película. Incluso el malo de la película tiene su propio dilema. Hace lo que hace porque tiene que elegir entre dos males. Elegir qué perder. De eso se tratan todos los dilemas. Voy a correr ese riesgo. Los Bauer somos confiados y damos oportunidades a la gente, porque sabemos que todos tenemos dilemas, incluso los malos de la película. Lili, ¿vos crees que mi mamá me está mirando desde el cielo? Claro, mi amor. Te mira y te cuida. ¿Por qué no la buscas en alguna estrella? Quiero decir, mamá, por una sola vez. Quiero sentir que está. Que no me la inventé. Quiero saber cómo es, tal cual yo la soy. Thank you. soy, que se va a quemar más ahí en la panza, hueso, mucha, mucha masa, mucho, mucho beso, que me dice que hace que salpa su hueso. Dime que tu boca, quien lo hubiera dicho, si quien se te toma con tu alergia al bicho. Dime habla tu boca, quien lo hubiera dicho, si quien se te toma con tu alergia al bicho. Reclamando beso, que se va a quemar ahí en la panza, hueso, mucha, mucha masa, mucho, mucho beso, que metes en casa y te zarpas su hueso. Y me hablas de boda, quien lo hubiera dicho, si te hinchaste toda por tu alergia al bicho, por tu alergia al bicho. Reclamando beso, que se va a quemar ahí en la panza, hueso, mucha, mucha masa, mucho, mucho beso, que me dice que hace que salpa su hueso. Y me hablas de boda, quien lo hubiera dicho, si te hinchaste toda por tu alergia al bicho. Y me hablas de boda, quien lo hubiera dicho, si te hinchaste toda por tu alergia al bicho, por tu alergia al bicho. Los milagros ocurren cada día, si tenemos la fuerza de soñarlos. Si intentamos y volvemos a intentarlo, aparecen y transforman lo deseado. Aprendemos a ser fuertes, las heridas nos duelen en el alma. Con la fuerza del amor nos liberamos. Llega el viento y se lleva las tormentas. No te rindas, estoy por ti. No te duermas, estoy por ti. No te escondas, estoy por ti. No te pierdas, me pierdo yo. No te rindas, estoy por ti. No te duermas, estoy por ti. No te escondas, estoy por ti. No te pierdas, me pierdo yo. No te rindas, estoy por ti. No te duermas, estoy por ti. No te escondas, estoy por ti. No te pierdas, me pierdo. Esto es Los Aliados, programa número 7 ya, ¿eh? Qué lindo el número 7, me encanta. Tiene mucho que ver con las producciones de Chris ya, ¿eh? Casi Ángeles, Los Aliados, ¿viste? Va de a poco. No voy a prestar la atención en ese orden cronológico de hoy. ¿Viste? Ah, mira vos. Bueno, ahí pasaba, le pasábamos un temita que nos estaban pidiendo, algo inédito de Benja Rojas. No hay algo inédito exclusivamente de él, pero sí compartíamos uno de los temas de los patentes que habían participado ahí, hicieron en una de las misiones los chicos, un grupo de patentes, me patentes, estás diciendo, ¿no? Los patentes, así se llamó el grupo. Cosa. Estaba Nico Vázquez ya incorporado, Benja Rojas, y bueno, ahí cantaron ese tema bien, bien cumbiamba, ¿eh? Que me acuerdo que Nico Vázquez le decía el mago. A Benja Rojas. Totalmente. Y lo recordó en la primera temporada de Casi Ángeles, que él tenía con un amigo que era el mago. ¿Viste? ¿Y qué mago? Totalmente. Bueno, así que compartíamos eso. También una versión del baile, ¿eh?, en el Rex 2004 de Floricienta. Así que un poquito de todo compartimos en este bloque. Y se viene mucho más. Ya se viene mucho más. Bueno, tenemos mensajitos. Afilado, señor operador, hoy. Uy, ¿cómo estábamos? tenemos mensajitos de los chicos porque les preguntamos: ¿cuáles son los malos de las películas, de la película que recuerdan más que nada de las ficciones de Chris? Los malos esos que marcaron a lo mejor algún instante o alguna historia en las producciones de Chris. ¿Y qué nos contestaban los chicos? Y acá, por ejemplo, Santi Pereira, ok, mando besos ahí, nuestro re ficcionario y re aliado, siempre está presente ahí acompañándonos en la radio. Me hacía acordar, porque yo no lo había mencionado al principio, a Franca y a Luz, versión Mercedes Funes, ¿verdad? Totalmente. Aquella jefa de ministro brava que apareció en la tercera temporada a hacerle la vida de cuadrito al Mandalay y a su director, en Camilo. Sí, totalmente. No, nunca Camilo, ¿viste? Es verdad. Sí. Tendríamos que incorporarlo un poco. Un poquito, sí. Porque en realidad siempre hemos hablado de Cielo y nunca de Paz. Nunca de paz, es verdad. Es que marcó más, me parece, en el tiempo. Sí. Cielo y Nico. Un poco como que Paz no nos convenció tanto como Cielo. Totalmente, pero ya vamos a incorporar canciones de Paz y de Camilo acá, así que tranquilos. Al Rolling Stone. Claro, el rock, es verdad. Fan, tenían un problema entre los Beatles y los Rolling, ¿eh? Un tema ahí de música. Bueno, ahí pasa Cele Manocchio, era la chica, o Manocchio, la chica que nos pedía algo de Benja Rojas, ¿eh? Bien, ha sido entonces, pero satisfecho su pedido. Totalmente. Muy bien, bueno, ¿alguno más? Otro tenemos de los recordados, sí. Acá lo que iban contestando los chicos sobre los tiranos, los malos, los villanos, es casi Maya, nos está hablando, bueno, recordaba también a Luz y dice que ella en cierta forma fue una mala, pero que supo ser buena, porque recordaba que había resistido y se había portado mal con los chicos, pero que después había intentado mejorar toda esa situación. Exacto. Lo que fue el reflejo de todos los villanos, digamos, en la tira, ¿no? Porque Franca la vimos en aquella segunda temporada redimida, a Bartolomé lo vimos bastante malo toda la primera temporada, y en la segunda, más allá de la mitad de la temporada, redimiéndose también, a Justina. Barto y Juan Cruz, nos dice Cami acá. ¿Te acordás de Gino? De Alma Pirata, ese no se redimió ni ahí. No, y lo que pasa es que me acordé hoy de él porque justo ayer empezó otra vez su faceta de villano, pero en Mi Amor. Exactamente, es verdad, así que justo se me vino a mí también a la mente por eso, y ahí lo recordamos a Gino. ¿Quién más? ¿Alguien nos estamos olvidando? ¿Alguna mala? Santi Pérez era lo que estaba comentando de Tina, y dice que al principio ella la odiaba, él odiaba a ella, pero después la terminó amando. Y bueno, yo estaba recordando a Luca. Luca, ¿sabes? También, es verdad. Luca había empezado bastante bravo, no malo, pero sí era como un guerrillero que lo mandaba como un robotito y hacía lo que le pedía Franca y... llamaba el hombre. Juan Cruz. No. ¿Quién? Charlie, bien, el de lentes. Sí. Perfecto. Charlie, bueno, también. Una comedia media especial, y ellos jugaban bastante con la comedia esa. Me ha dado. Y los chicos también, bueno, Melody, primera y segunda temporada, pero en la primera también teníamos a Can de Vetrano. No nos olvidemos de Can, con Teddy. queda mal. Tepi y a Nach, porque bueno, Nach era también bravo también en la primera temporada. En la segunda se fue portándose un poco mejor. Sí, teníamos a los chicos. De todas formas, ellos, en el caso de Nach, era un malo, pero que él usaba la maldad para poder conseguir el amor, el corazón de la chica que le gustaba. Claro, y ¿verdad? El caso de Tefi fue doblemente potenciado. Y a ver, acá una de las chicas me lo había recordado. Acá, justamente, a Mayaú. Decía, Tefi lo único que quería era el amor de su madre y se metía con Ma porque pensaba que se lo iba a quitar. Es y Nach también estuvo muy bueno el ejemplo porque es cierto, ella, más allá del chico que le gustaba, no quería perder a su mamá. Ella sentía que la podía perder si Mar descubría que Sandra era también madre de ella. Totalmente. Bueno, viste entonces cómo se van acomodando un poco las cosas y lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? ¿Cómo puede ser uno tan malo? O simplemente una víctima, o bueno, una persona que se equivocó de camino, ¿no? Una persona sufrida, tal vez puede ser. Así que bueno, van variando de acuerdo a los personajes, a las historias, ¿eh? Y queremos que ustedes también nos cuenten si lo han catalogado como los malos de la película. Vos sí, Gaby, ya me contaste. Yo ya lo conté, sí. No di nombres. No, por favor, no queremos pero mandar. Pero dos oportunidades, eso sí lo puedo decir. Dos oportunidades me pasó esto. De yo saber algo y contarlo para que la cosa no creciera y mi amiga no quedara, y no era la misma amiga, fueron dos amigas diferentes, no quedara peor en esto, en esa cuestión, y de no quedé muy bien. Bueno, viste, todo bien, pero como que no lo lograron masticar en el momento y me hicieron un poco de vacío, hubo un poco de alejamiento, después volvieron, pero no cayó bien, la verdad. No son bien vistas las personas que son tan sinceras. Así que ojo con eso. No, pero chicos, igual, si les tengo que dar un consejo, para mí siempre es la verdad. Viste, pero van de acuerdo a los puntos de vista, como decíamos. Es una lástima, o sea, tendría que ser así, tendría que ser más transparente todo. Pero es difícil y cada persona, viste, que lo toma de una forma distinta, ¿eh? Así que es complicado ser el malo de la película, pero también el bueno. Ojo con esto. Bueno es aburrido. Bueno es aburrido, pero ojo con los buenos también, con algunos buenos, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que alguna vez dijo Lali que ella siempre tocó ser huérfana y ser pobrecita es buena y que quiere alguna vez hacer de mala. Claro. Y no sé si ella lo ha tenido muy en cuenta, pero con su personaje el año pasado en Abigail Williams en el teatro, era una mala, obsesionada o enamorada, por lo que sea, ella hizo el papel de mala y... Y bueno, fue un personaje bravo también, el de Abigail Williams. Sí, dejó el tendal. Sí, es verdad. Pero bueno, más que nada estamos hablando ahí de ficciones, pero viste que en la vida nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Me parece. Hay malos, ¿eh? Pero no existe, me parece. Más o menos, no sé yo. Tenemos el caso de Malvina y de Ariel. Esas dos mujeres que fueron en nombre del amor. Cambiaban las cosas y hacían cuestiones para poder conseguir la atención de ese hombre. O sea, en su momento Malvina con Nicolás Bauer en la primera temporada, y bueno, Ariel en la tercera temporada, que quería conquistar a Camilo nuevamente. Claro, exactamente, es verdad. Vos fijate las distintas situaciones, como si bien no te hacen ni una buena ni una mala persona, pero influyen también en cada uno, en las decisiones de cada uno. Mirá lo que dice Santi, porque él siempre participa, me encanta Santi, lo banco. Una vez me pasó con la chica que me gustaba, hace 2 años atrás, mazo. Le conté algo para arreglar la situación y ¿qué pasó, Santi? Que ahí tengo ese tweet solo, por favor, debes estar escribiendo el otro. Queremos saber el final de esto. Todavía no me llegó, así que estamos esperando la segunda parte, ahí está. Ahora me acaba de llegar el primero, Santi, estamos esperando la segunda parte. Vamos, por favor, Santi. Bueno, Cele nos agradece por el tema. Vamos con más en un ratito, la info de Aliados, las dos nuevas confirmadas para esta tira. Y ahora nos metemos con las curiosidades. Ya nos vamos a curiosidades. Viste que hace un rato te comenté qué tenía que ver Marcela Klosterboer, Luisana Lopilato, mi familia es un dibujo, Primer Amor, Cris Morena, todo. Absolutamente todo. O sea, todo eso con Cris Morena. Todo eso con Cris Morena, ¿qué tenía que ver? Bueno, y tiene que ver también el tema que estamos escuchando de fondo, que es Primer Amor. ¿Te acordás del programa de la semana pasada? Sí. Bueno, viste que compartimos el tema de Cris, sí, con Hernán Caire. Bueno, lo estamos escuchando de fondo, pero vos sabés que este tema, lo reeditó en el 98, en el CD de verano del 98, justamente Cris. Lo reeditó a este tema. ¿Viste que yo te dije que yo ese tema lo tenía en otro lado? ¿Viste? ¿Te acordás? Exacto. Pero creo que fue fuera del aire. Esto no, ustedes no se enteraron, chicos. Ahora sí se están enterando. Totalmente, pero suena de otro lado. Yo no te lo quería decir para terminar con la intriga el día de hoy. Así te tenía enganchada. Bueno, este tema fue editado en el 98 porque Chris lo que hace muchas veces es eso. Utilizar temas de otras tiras y las reedita. Nuevamente, bueno, así pasó con Jugate Conmigo, la reeditó en el 98 y la hizo con la versión de Twiggy a este tema, que se llama Primer Amor. ¿Sí? Bueno, y también. ¿Y me la vas a cantar? La voy a cantar, no, la va a cantar Twiggy, perdón. Ah, la trajiste a Twiggy. Sí, la traje a Twiggy. Y también la cantó En Mi Familia Es un Dibujo en el 95-96, estoy en duda, creo que fue en el 96, en donde participaron justamente Luisana Lopilato, que hizo una participación muy chiquita, y también Marcela Klosterboer, que era una de las hermanitas, la hermana mayor de Dibu. ¿Te acordás de Dibu? El sí, bueno. Me acuerdo de eso, lo que no me acuerdo el año. Sí, estoy entre el 95 y el 96, ahí me confundo un poco, creo que fue en el 96. Mi Familia Es un Dibujo, que tuvo dos temporadas, después otra más. Y la confusión que viene por algunas personas es que Chris producía esta tira. No, Chris no la producía. Lo que hacía Chris era escribir canciones para la tira y que salieron editadas posteriormente en los CDs, en los distintos materiales. Bueno, Luisana Lopilato, vos te acordás de Lu. Después de unos años, en el 98, se presenta en un casting y queda para el elenco de Chiquititas. Uh-huh. Y después, en el 2002, vuelve a trabajar, pero ya en R-Way. ¿Viste? Después, bueno, por el lado de Marcela Klosterboer, sigue vinculada a Chris. En el 98 hace, finalmente, verano del 98. Y después, bueno, ya tienen dos carrerones las chicas. Impresionante. Así que, ¿viste cómo todo tiene una unión? ¿Viste cómo tiene todo una unión? Ay, es el famoso mandala. ¿Viste el famoso mandala? ¿Te acordás de eso que nos explicaban a tercera temporada? ¿Cómo todo estaba unido? ¿Todo tenía un porqué? Todo. Nada bueno. Es casualidad. Todo es causal. Todo es causal. Y bueno, y la otra curiosidad que teníamos, yo quiero que me cuentes esta. Quiero que me la cuentes vos. ¿Por qué Cris Morena se llama Cris Morena? Contame. No, yo sé que Cris viene del diminutivo de Cristina. Exacto. Por eso te decía que sabía hasta la mitad. Ah, lo bien. Cristina, no sé si quiere ser contrastar con su rubio cabellera o con qué. Bueno, te cuento entonces la otra mitad de la historia. Obviamente, Cris, como vos decís, es por parte de Cristina. Cris se llama María Cristina de Giacomi. Ese es el nombre completito. Pero lo de Morena, mirá por dónde viene. En el 79... En el 79 protagonizó Cris, junto a Gerardo Romano y Silvina Rada, Dulce Fugitiva. ¿Sí? Fue una telenovela. Y ahí encarnaba a Laura Morena, personaje que le da el nombre artístico finalmente a Cris. Mirá vos. Y andás a ver por qué lo eligió Cris. ¿Sabés algo de ese personaje? No sé mucho más. No existía en esa época yo, pero vamos a seguir investigando. Hay muchas cosas que escuchamos en el sistema de esa época. Exactamente. Pero vamos a ver si podemos recaudar más info. Pero mirá por dónde venía lo de Morena. ¿Por qué lo habrá adoptado, no? ¿En qué año me decís que fue 79, esto? Dulce Fugitiva, Gerardo Romano y Silvina Rada. Dulce Fugitiva, entonces, la tira que se emitió por ese entonces. No, o sea, que jamás en la vida escuché eso. ¿Viste? Mirá vos. Ya lo estoy anotando. Vamos desempolvando. Vamos desempolvando info. Y después, poco tiempo después, ya en el 80, ahí empezó como actriz ella. Imagínate. Sí. No se conocía su faceta ni como productora, directora, ni autora, escritora, nada. Y ni cantante, nada. Nada, obviamente ya tenía talento ella y comenzó su carrera profesional en el 80, pero ya como compositora musical. Después de que estudió piano, bueno, fue una larga carrera de estudio también por parte de Chris, que empezó a explotar después en el 80. Carlos Moreno le propuso después que transformara los poemas en temas musicales, porque ella escribía mucho. Todo lo que son letras lo escribe Cris. Así que después comenzaron con la dupla de Carlos Nilsson a hacer grandes temas a lo largo de la historia de Cris y para todas las producciones que ya conocemos y que ya hemos escuchado mucho también, gran parte de Casi Ángeles. Ah, no, Casi Ángeles no, no llegaron a Casi Ángeles, perdón, hasta Chiquititas. Mira vos. Bueno, ahí desempolvamos un poquito. Acá, Amaya U nos dice de que Mi Familia es un Dibujo fue entre el 96 y 97. Perfecto, tenía la duda de cuándo había comenzado. Chiquititas fueron en el 95, sí, 96 entonces fue Mi Familia es un Dibujo, 97, y en el 98 se hizo Dibu también, que fue una tercera temporada, pero ya sin los actores más grandes. ¿No hubo una película de eso? Tres películas de Dibu. ¿Es? ¿Viste? No, está bien. La más conocida fue la primera, la segunda no tanto, y ya la tercera fue para abajo. No fue, creo que, no sé si salió en el cine, creo que fue directamente en DVD. Muy bien. Momento ya de curiosidades, ya han pasado. Sí. ¿Te puedo mencionar algo que hoy, bueno, cerramos el bloque, pero no quiero dejar de mencionar porque yo me había anotado a Simón y a Jay, ¿sí?, en los apuntes de lo que íbamos a hablar, por mencionar, pero acá también Casi Maya había mandado un Twitter temprano, fue cuando empezamos con la promoción del programa de hoy, donde dice: ejemplos de malos por amor, Jay se volvió loco por salvar a su hija y terminó haciendo todo por amor a su hija. O sea, todo eso malo que hizo en la cuarta temporada era por Ross. ¿Viste? Mirá vos, todo lo que venimos planteando, ¿viste? Cómo se dan distintos casos. No recuerdo así algún malo déspota, así que no tuviera algún motivo como para... Es que, en la cuarta temporada el mismo profesor nos explicó en un capítulo por qué los tiranos o los malos eran malos, o sea, qué es lo que buscaban en el fondo. Y recuerdo en ese momento Luca y una explicación de su recordando en la cuarta temporada su comienzo, cuando conoció a todos los chicos, de que él estaba en un lugar oscuro y en ese lugar oscuro lo había llevado a que necesitar una familia y querer ser aceptado y querido, y no conseguirlo lo enojaba y lo hacía conseguir en lugar de lo que esperaba, amor, justamente lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que busca el tirano? Ser el más amado. Simplemente eso, ¿no? Y también recuerdo el perro que ladra, de Lucas. También muy, pero muy lindo, donde explica un poco su historia. Bueno, ya ven, nadie es tan malo y nadie es tan bueno. Queremos saber más historia. Santi. Sí, bueno, Casiamaya, en esto me encanta porque sé que es media editorial como yo. Recuerda también un capítulo que es Detenido en un Momento, que es este encuentro de Barto y con Tiago, y cómo ese Bartolomé, que ella había odiado tanto, finalmente le demostró la cantidad de ternura que era capaz de tener incluso para hacia Tiago, ¿no? Totalmente, que finalmente no era su hijo. Mirá de dónde también sale. No, pero había llegado a amar como tal. Exacto, pero cómo surge y cómo se hace cargo finalmente. De ese chico. El capítulo es cuando le explica: yo te mandé lejos para que no lo conocieras a Juan Cruz, pero no porque era tu padre, sino por la maldad que era Juan Cruz. ¿Viste? Mira vos. En la primera y segunda temporada creíamos que era por otras razones, que eran celos. En realidad lo habías hecho por amor, alejarlo y mandarlo a Londres a Tiago. Bueno, ahí está. ¿Viste? Me encantan las editoriales, cómo van recordando las chicas y los chicos. Muy bien, para terminar con lo de Santi, que nos contaba su historia, nos decía esto: una vez me pasó con una chica que me gustaba hace 2 años atrás, más o le conté algo para arreglar la situación. Algo que yo sabía del supuesto novio, se lo dije y se armó la podrida. Dice, fue el malo de la película, ¿viste? Mirá vos, y no era malo finalmente, desde mi perspectiva, la tuya, Gabi, ¿no? No, o sea, lo que me deja en duda es, entre comillas, supuesto novio. ¿Cómo supuesto es? Novio. ¿Era el novio o no era el novio? Era el novio, queremos ¿Vos le estabas tirando tierra a propósito, Santi, o había algo real malo que había que contar? Totalmente. Muy bien. Malvina, Santi. Sí, por favor, Santi, por favor. Queremos más data después por MD. Sí. Jennifer Gómez nos está escuchando y quiere saber cuál es el tema, el tema del día de hoy. El malo de la película, simplemente sí. El malo de la película. ¿Cómo todavía no te entendiste? Contanos tu momento en que fuiste la mala de la película. Todos tenemos un momento en que somos el malo de la película. A lo mejor porque lo creemos nosotros o porque nos lo hacen creer también. Ojo, queremos saber. Ahora sí, momento de ir cumpliendo con todo lo que prometimos. me río porque me hace pensar en algo... Y también ahora que me acuerdo, mis amigos, ¿viste cuando vos dijiste, no es bueno siempre decir la verdad, andar con la verdad? Y yo digo que sí, que yo del otro. Bueno, mis amigos, cuando le tienen que dar una mala noticia, andá y decís la voz. Porque ya tenés. Me mandan a mí. Claro, porque ya tenés el rótulo de mala persona, ¿viste? No, no, dice, con tal vos no le vas a mentir. Claro. Vos no te cuesta decir la verdad, a mí sí. ¿Viste? Depende de las personalidades, es tan amplio todo. No hay blancos y negros, dicen, ¿eh? Bueno, momento de seguir entonces con este programa que hemos dado en titular El Malo de la Película. En este caso nos vamos a meter con lo que estamos escuchando, que decíamos recién, de Twiggy, Primer Amor. Ya escuchamos la versión de Jugarte Conmigo, 91. Ahora vamos a escuchar la del 96, la de Mi Familia es un Dibujo, que se la hizo cantar a Twiggy. Era una gran artista en su momento, después no sabemos dónde debe haber quedado Twiggy. Sí, ha sido madre, esposa. Andas, queremos saber el paradero de Twiggy y de Nek, con Laura no está. Muy bien, y también vamos a compartir, ahora sí vamos a empezar con los temas, podemos decir de algún modo inéditos, no sé si decir inéditos, pero bueno, vamos a recordar, segunda temporada, ¿te acordás? ¿De Man? Sí. Sí, ¿te acordás? No, de Man? Dubai. Totalmente. ¿Te acordás un momento en donde la suman a Vale, a Man, y cantaban arriba de un camión? ¿Te acordás cuando cantan arriba de un camión? Sí, que en realidad se está promoviendo Man, y en ese momento ya estaba Vale presentada como parte integrante de la banda. Totalmente, ¿y vos te acordás que cantan en ese momento? Es un cover. Cantan 16, obviamente, que es el tema con el que cierran, y otro más, ¿no te acordás? Te lo hago recordar ya, Dale, porque me pareció que era un cover, pero no. Exacto, me acuerdo. Exacto, un cover cantan de los Beatles, Don't Let Me Now, Don't Let Me Down, perdón, que es No Me Falles, que ellos hacen toda la parte de la canción, digamos, en inglés, la parte del estribillo en castellano, y nosotros lo que hicimos acá en Revolución Team es juntar a los Beatles y a Man, lo que queda es... ¡Ay! Juntaste dos grosas bandas. Los Beatles y Man. Así que vamos a recordar también ese momento. Revolución Team, chicos, van a poder escuchar juntos cantando. En ningún otro. A los Beatles y a Man. Totalmente. Así que nos metemos con esto. Vamos. Esto es Revolución Team. Thank you. done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really drunk me. Ooh, she done me. Decir lo que necesita decir, el cuerpo habla. A emocionarte, recordar, revivir, pero sobre todo nos vas a sentir más cerca de lo que nunca soñaste. Muy pronto. Madre, me hiciste, madre, no pido. existe formas de manejar lo que me hace mal. Madre, me hiciste, madre, no diste formas de manejar lo que me hace mal. Madre, hay un grito, madre, hay un ángel que viene del cielo. Los pájaros me ayudan a volar, el reflejo de tu luz me alumbrará. Si en el cielo tus señales hallaré, no hay manera de perderme esta vez. Si las pruebas que me esperan me hacen mal, con tus manos las heridas cerrarán. Estoy vivo y hoy elijo caminar. Estoy vivo y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más. Porque estoy vivo. Con esto se me va a parar hasta el corazón. Opa, de había una vez un hombre que no quería entender. Él creía que la vida estaba hecha para él. Mister, señor, caballero, ser, déjese ya de joder, porque hay que empezar a crecer. Si no, solo te vas a quedar. Ajá, ajá, ajá. Esto es lo que va a pasar. Nada de lo que vos quieras vas a poder lograr. Quedamos que te llamaba, ¿no, mami? Ok. está muerta, no sabe qué hacer con este lomo. Tanto tiempo sin tu amor, dame solo un momento, que esta vez solo intento entender el destiempo de tu amor. Y pasan mil días, pasan historias y pasan besos con tu memoria. Una vez más para llorar lo que perdimos, una vez más para entender por qué lo hicimos, una vez más para los besos que no dimos, una vez más vuelve conmigo, una vez más para llorar lo que perdimos. Una vez más para entender por qué lo hicimos, una vez más para los besos que nos dimos, una vez más. Cómo siento este amor. Dame hoy tu mirada, no me dejes sin nada, porque sé que me muero de dolor. Y pasan mil días, pasan historias y pasan besos con Tiempo en el malo de la película, últimos minutos de este programa, que nos sigan escribiendo, ¿eh? ¿Alguna vez le han dicho eso, es el malo de la película, o te has sentido el malo de la película? Nosotros sí, siempre, sí. No. Acá me ponen, ¿dónde está? ¿La perdí? Está buscando. Pasa que Gaviota acá tiene una enciclopedia en la cabeza. Jennifer, sí. Gómez. Jennifer nos pone. Cuando aprendí a separar los problemas de los viajes de mis mejores amigos y mi supuesta amiga se vino en contra mía, porque decía que yo defendía al novio y ahora me odia, y pues salí siendo la mala. ¡Ay, pobre! ¡Qué bajón! Y pues, ese pues, quiere decir que sos mexicana, ¿no, Jennifer? Puede ser, puede que sí. Bueno, viste, hay amigas que no saben separar los problemas, no entienden que les querés ayudar. No, es así, viste, sí, suele pasar eso, es muy normal. Ya si hay alguien que no le ha sucedido eso con algún amigo, ya sería como raro, pero es muy normal eso. Muy bien, seguimos. Es momento, ahora sí, pues nos están diciendo la data de aliados. Ahí pasaban un montón de temas inéditos, Gabriel, ¿te acordás? Te hacen sentir de Pablo Martínez. Qué lindo tema cuando se lo canta Mar. Lástima que nunca la incluyeron en el teatro ni en el CD, pero nunca. Es preciosa esa canción. Nunca, quedaron muchos afuera, yo todavía estoy... Yo hubiera sacado del otro casi un ángel y hubiera puesto ese. Sí, sí, estoy esperando vivir a pleno, estoy esperando muchos, muchos temas. Guarda tu fe, tampoco la sacaron, solamente en el vivo. Bueno, hay varios. Pero bueno, ahí qué más compartíamos, recordame. El tema de Mam, muy lindo, el tema de Mam, me encantó ahí con los Beatles. ¿Qué más? ¿Algo más? Recién mencionabas el de que cantó Pablito siendo Simón en la cuarta temporada, cuando el no podés hablar, el cuerpo habla, decía Love de Rama. Era el momento que estaba sufriendo una crisis Simón. Exacto. Y por el también pasamos Madre de la voz de Héctor Otero, una de las canciones que hizo este gran musical, increíble y hermoso musical que fue Despertar de Primavera. Exactamente. Y versiones que encontrás acá, nada más, en ningún otro lugar, porque está bien editadito por nosotros, ¿eh? Ojo, ojo. Que tan prolijo, nada más. Porque está prolijito acá solamente en Revolución T. Muy bien, momento ahora sí de mientras los chicos nos van tuiteando y van escribiéndonos. Ya se viene el bloque 3x1 de Teen Angels, vamos a terminar con eso. ¿Qué te parece? ¿3x1 de Teen Angels? ¿Te gusta? ¿3 al hilo? ¿Sí? Bueno. Perfecto, si no queda otra, va. ahora sí. ¿Qué pasó? Me encanta. Acabo de recibir un Twitter de. Hoy recordábamos a ella, la estabas mencionando vos, de Malala. Estoy hablando de Graciela Estefani. Que bueno, hice ayer un comentario con respecto a lo que está mostrando su personaje, mi amor, con respecto a que no se aceptan las mujeres y buscan la cirugía y el botox. Y bueno, entonces me estaba contestando diciendo, sí, esa era la idea, gracias. Dice, mi amor, me pone. Bueno, un amor de persona esa mujer, ¿eh? Sí. Un amor, la he visto en varias entrevistas y la verdad, una dulzura transmite impresionante. Nada que ver a lo que era en su momento el personaje. Muy bien, ahora sí, data de aliados, nos han preguntado qué hay de confirmado, qué no, qué sí. Bueno, hasta ahora lo que se puede decir, Lucho Avilés, ¿sí? Un gran periodista de espectáculos de este país, uruguayo, pero que ha trabajado mucho hasta el año pasado aquí, ha confirmado vía Twitter, ¿sí? Que Viviana Saccone y Emilia Masser van a estar en el elenco de Aliados. Buenas actrices, las dos. Buenas actrices. Emilia, vos me comentabas, Gaby, que te acordabas de que había hecho ya de la madre de Flor. Con Cris ya trabajó siendo la madre de Flor. Una participación especial fue, pero. Sí, fue allá a fines de la segunda temporada. Exacto, 2005. Cuando ella estaba por casarse con el conde y se sentía vacía y triste porque no estaba su mamá, que ella no estaba compartiendo. Ese momento apareció Margarita. Exacto, así que ahí teníamos la participación de Viviana. No recuerdo que haya estado con Emilia. Sí, Emilia por un lado, pero Viviana Saccone, digo, no el recuerdo. De Viviana Saccone creo que hasta ahora nunca ha estado. No. Estaba tratando de recordar si por ahí pasó por Alma Pirata, pero la verdad no. La verdad no recuerdo. Vos sabés que a lo mejor me suena de Alma Pirata. Algún personaje yo, medio grotesco. Yo también creo, pero no estoy segura. Si nos confirman por ahí también los chicos, si saben, obviamente hacemos el programa entre todos, como siempre. Así que bueno, ellas dos, grandes actrices, muy buenas actrices, una gran carrera, van a estar en Aliados entonces. Veremos en qué personajes, ¿sí? Y hay algunos nombres que yo podría decir ya que están en los talleres. Pero yo no quiero, hasta que no me lo confirmen 100%, me parece que no lo quiero mirar. Porque da miedo. Hay tanta cosa dando vuelta innecesaria. Estos son nombres no conocidos. Sí. Son chicos que surgieron del casting. Los que tengo yo al menos son dos. Pero no quiero que lo confirmen. Lo que pasa es que están haciendo hasta trailers falsos circular. Entonces uno no quiere sumarse a esa psicosis de mandar cosas al aire cuando no son reales ni confirmadas. Sí, eso no sé si lo confirmamos la semana pasada, que había trailers. Creo que lo hablamos nosotros, pero no lo dijimos al aire. Lo dijimos al aire. Hay dos o tres trailers, sí, entre dos y tres, de Aliados. Esto no tiene nada que ver con lo que va a ser la tira. Son trailers armados por fans. simplemente, que se están dando a conocer como si fueran oficiales. Nada que ver, alejadísimo. El logo del programa tampoco, tampoco. Así que, porque hay varios blogs que se están manejando con data falsa. Por lo menos nosotros desde acá, si bien en todo de Chris no se va a armar un post especial desmintiendo todo lo que hay dando vueltas, pero nosotros desde acá queremos que ustedes también tengan buena data y sepan ver bien qué es lo que se está diciendo. Muy bien, momento de aliados entonces ha pasado hasta ahora, nada más para agregar, Melody Quack sigue ahí firme. Sí, Valdean, no queremos largar toda esa cosa falsa que anda circulando, no, chicos, no nos queremos prender en esa, solamente hablar de lo que está realmente confirmado y nada más. Y por lo menos con las fuentes de decir, bueno, en este caso como el de Lucho Avilés, Lucho Avilés lo dijo, vayan, mátenlo a Lucho Avilés después si no es cierto, pero... No, pero Lucho Avilés recibe las novedades de parte de prensa de Telefe. Por eso tenemos la confianza ahí puesta en Luchito. Muy bien, momento de aliados entonces ha pasado y se viene finalmente la película de Teen Angels, Gabio. Se viene en abril, ya está confirmado. Y hemos dicho ya de qué se va a tratar la peli. ¿Vos ya tenés data, algo también de lo que va a haber, alguna cosita? No, salvo de que es algo que vos ya habías mencionado, que va a ser difícil que se pueda promover en el resto del mundo, o por lo menos en Latinoamérica. Hasta ahora el Yuve está más o menos instalado, creo que puede llegar a Uruguay, a Chile, a Perú, pero a Europa estaría un poquito más difícil, sobre todo porque la tira no está al aire desde hace tiempo y eso cuesta más que el producto se pueda vender y comercializar una película y llevarla así, sin un buen sostén, es difícil. Exacto. Y también algunas cositas para aclarar. Va a ser el show del Rex 2012 y va a haber algunos pequeños bonus track de los chicos también contando sus vivencias ahí en el último show de la banda. O sea, por los propios Teen Angels. Va a haber algunas cositas también en la película. Ojalá, ¿estará para el estreno Gastón Dalmau? ¿Vendrá? Vos decís que es para cuándo dijiste? Abril era el... Mirá, estoy entre 14 y 17, no lo tengo acá a mano, no recuerdo, pero ya está la fecha mencionada. Pero sí, entre 14 y 17. A ver, mirá, ya te lo busco rápido. Son fines semestrales cursando. Exacto. O sea, que a junio no podría estar unos días libres. 18 de abril creo que era la fecha. No sabemos, entonces ojalá que pueda hacerse una escapadita. Igualmente, viste que está también en el preestreno para la prensa. Esto es un jueves que es para el público en general. A lo mejor unos días antes puede estar. Andá a saber. Ojalá que pueda estar. Estaría buenísimo. La verdad es que estaría muy Dios. Ojalá que sí. Así que bueno, eso ahí van a encontrar la peli de Teen Angels, la despedida en 3D, con algunas cositas también inéditas para que puedan ver todos los fans y se van a volver locos con los 5 ahí explotando en la pantalla grande. Muy bien, señorita Gaviota, ¿cómo ha visto el programa de hoy? ¿Lo ha visto bien? La verdad que lo disfruté, me encantó, ha sido bastante vertiginoso, espero que nos hayan podido seguir a nosotros en cómo íbamos cambiando de un tema al otro, porque a mí misma me costó llevarlo. Sí, fue, por ahí quedamos un poco en blanco, pero bueno, es la idea tratar de meter todo lo que podamos para que ustedes lo disfruten y sea un programa variedad. Agradezco a los chicos que se coparon en contarnos sus historias y en mandarnos mensajitos al Twitter, que últimamente están muy haraganes, o muy vagos, o no sé qué pasa, no quieren tener la compu y escribir, pero bueno, como siempre ahí, Rueda del Cañón, Rosy Lanzani, Jennifer Gómez, Aldi Juárez, te mando un beso re especial, que sos un amor de persona que me suele escribir al Twitter personal, y no te veo participar en la radio, me encantó que hoy te animes a hacer tu comentario con respecto al musical, a Despertar de Primavera. Sí, después, bueno, también a Casia Maya y por supuesto a Santi, Santi Pereira, ok, a nuestra amiga Celes Benja y a Shirley, que sigue pidiendo, las dos chicas muy fan de Benja Roja, quien la participación de él en la radio, nosotros también, escríbanle para que nos acepte. Perfecto, muy bien entonces, 18 de abril, acá nos confirmaba Cami, no veíamos bien ahí el el calendario, 18 de abril, jueves, para el público, obviamente. Ajá. Muy bien, a ver, algo más para comentar. Lucía Vega, que no la nombramos, Rosy Lanzanita, las chicas, siempre presentes allí. Un beso grande también, y a Cami, yo saludo a las niñas. Sí, está muy bien, claro. Sí, un beso a Lucy, que sí, se me pasó. Usted se encarga de los muchachos. A Belu, que ha participado, también besote enorme, y Jacqueline, que siempre está ahí firme al pie del cañón. Muy bien, eso ha sido todo. Tenemos todavía un bonus track para... Es todo y bastante, Estoy no pidas demasiado. ¿Qué compartimos? ¿Dónde Dalia? Un último comentario. Hoy Dime. Recuerden que los martes está en Minuto Jazz al aire en Telefe, la sección está Historias del Corazón. Hoy hay una muy particular, una lista de historia que se va a poder disfrutar, y pronto también vamos a tener dentro de esta ficción participación de Federico Sales. Muy bien, buenísimo. Buena data. Me encantó saber, porque bueno, hasta ahora Fede ha hecho únicamente teatro musical, básicamente, y hizo en su momento en Herederos de Cátulo. Recordarán ese nene, ese chico especial, divino, en personaje ahí dentro de la historia de Leo Calderone. Bueno, ahora va a estar en Telefe. Creo que va a ser su primera vez por Telefe. Sí, que tenga registro, sí. Y si no, vayan directamente a YouTube, también la pueden disfrutar en Despertar de Primavera, que ya está todo subido, el show completo, para que lo disfruten. Voy a dejar el link de una lista de reproducción donde la ponen y van pasando los videos uno tras otro solo. Perfecto, buenísimo. Entonces, ahí tienen toda la data. Por supuesto, nos volvemos a reencontrar el viernes, pero nos despedimos con un 3 en 1 de Teen Angels ya. Así que quédense todos ahí. El viernes, señorita Gaviota. Nos vamos a reencontrar antes del programa 8 de Aliados, que también nos va a traer muchas alegrías. El viernes también tenemos otro antes. El viernes tenemos un especial musical, porque tenemos una banda de músicos que se llama Malbón. Algunos, la mayoría de ustedes lo tendrán por ahí en su retina, habrán escuchado hablar sino de ellos, porque son amigos de Peter, y en su momento Peter participó en un videoclip que es Vacío Emocional, divino tema, muy lindo clip. Los chicos, más allá de ese tema que se vio por clip, tienen un par de más, varios temas más, un clip más creo, y están en el proyecto de la creación de un tercero. Así que todo esto lo van a venir a contar ellos en vivo el viernes. Si quieren ir, vayan dejando preguntas a partir de ahora para ir formulándole a los chicos en la entrevista del viernes. Y bueno, los esperamos a todos. No sé si me faltaría algo más que agregar. No, perfecto. Próximo viernes, entonces, Malbón acá, en vivo, en Revolución Team. Todo el programa con nosotros lo vamos a tener. Vamos a hacer juegos también y todo. Con los chicos de Malbón algo lo vamos a hacer. Cualquier cosa. No sé, que se tiren al piso. Lo vamos a pasar listo. Lo vamos a pasar lindo. Viernes 4 de la tarde. Tienen con muchas ganas de estar, de compartir, tienen una energía bárbara, así que yo creo que la van a disfrutar muchísimo. Sobre todo aquellos que por ahí quieren pasar por la música, están tocando, se están haciendo como banda o como músico. Es una linda oportunidad también para interactuar con ellos. Por supuesto, y vamos a disfrutar todos sus nuevos cortes y el material de Malbón en Off, para que ustedes también lo disfruten desde sus casas. Viernes 4 de la tarde, entonces, Revolución Team con el clásico de ficciones. Si podemos meter algo de las ficciones, también lo vamos a hacer. Y el próximo martes, programa número 8 de Los Aliados, con más curiosidades, más temas inéditos, más versiones que solamente las encontrás acá, Gaviota. ¿A dónde más? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde más? En Revolución Team. Obvio. Nos reencontramos entonces el viernes. Adiós, Gavio. Buena semana. Chao, besitos. Que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Y el sol saldrá, solo salte tras tu ventana y verás que el sol saldrá. Mira. luz.